Y mientras tanto, ¡sánguche! Y como cada miércoles tenemos un ábrete sésamo, esa forma de mirar un poco hacia los costados, de pensar qué es lo que sucede un poco alrededor y sentarnos ahí a preguntarnos y a pensar un poco cuestiones por ahí cotidianas que dejamos pasar de largo o no en tanto, el cotidiano. O no tanto a veces. O no tanto a veces, y por eso justamente nos damos estos espacios, por ejemplo, en el día de hoy. En el día de hoy tuvimos ya un adelanto de este Ábrete, estuvimos ya charlando hace un par de semanas con Ingeniería Sin Fronteras. Ingeniería Sin Fronteras es una asociación civil interdisciplinaria que trabaja para el desarrollo local de comunidades en situación de vulnerabilidad a través de proyectos de ingeniería. Así es, ¿no me equivoco? No te equivocas. Están con nosotros Mariano Cherela y Adán Levy. Así es. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Un gustazo. Saben que una de las cosas por la que nos pusimos en contacto que nos llamó la atención fue, o es algo que nos está pasando bastante, que nos sumamos a algunas campañas que nos parecen interesantes. Hace poquito, por ejemplo, había también una junta de firma digital de unos amigos de un músico callejero que viene acá una vez por mes y trae músicos que andan dando vuelta por la calle y nos muestran ahí sus músicas. Y él estaba juntando votos virtuales para ir a Australia, ¿era? A un lugar Nueva Zelanda. A Nueva Zelanda, que ella hacía una reunión de todos músicos callejeros o músicos de la calle, y bueno, el que sacaba más puntos, entonces estuvimos ahí agitando. Cuando vimos su proyecto también nos pareció muy interesante, inclusive creo que hasta ganaron, ¿no? Salieron seleccionados. Sí, salimos seleccionados. Tal vez estaría bueno empezar por ahí. ¿Cómo empezaron a ver esa forma, tal vez, de financiación, ¿no? De estas obras que hacen ustedes tan grandes, ¿no? Me imagino que debe ser difícil el primer paso, que es, bueno, ¿cómo lo financiamos o cómo lo planeamos? No sé cómo arranca. Bueno, no, te cuento. Bueno, primero, gracias, porque la difusión que nos dieron fue parte de llegar a ese premio, que nos inyecta también un capital, además de energía. En general los proyectos empiezan por una demanda local, una demanda comunitaria, y terminan en la búsqueda de financiamiento y en la ejecución. O sea que empezamos por identificar, por comprometernos con una comunidad, por vincularnos estrechamente, y es ahí donde van surgiendo, naciendo los proyectos, las necesidades, y después parte de los problemas es resolver el financiamiento, planificar una obra, ir acotándola en la medida de lo posible, o sea, tratar de que sea algo factible, viable. Pero bueno, financiamiento en general es algo que generamos como muchas estrategias y hay mucha creatividad. Una de las estrategias es ver las convocatorias internacionales, como era este caso, pero después hay otras estrategias que son más locales, donde hay ministerios que tienen abiertas convocatorias para distintos tipos de proyectos sociales. Entonces lo que hay que hacer es escribir el proyecto de manera sólida, presentarlo. Hay otras veces que podemos conseguir materiales de algunos lugares. Bueno, hacemos en general, lo que tratamos de hacer, sí, es un mix entre distintas fuentes de financiamiento y focalizando en lo local. Es decir, que las redes después queden tendidas para la comunidad y no sean algo que viene de afuera, siempre externo, que apoya y se va, sino que es, bueno, un lazo nuevo que se crea. Sí, y en el caso de este premio que ganamos hace poco, dependía en ese caso de la difusión. Por eso también me sumo al agradecimiento, porque ustedes nos dieron una mano y trabajamos muy fuertemente, ¿no? Tendiendo redes, con mucho trabajo a través de redes sociales. Hasta nos retuiteó Manu Ginóbili, que para nosotros fue como, no lo podíamos creer. Porque bueno, de golpe tener el nombre nuestro en la voz de una persona tan popular, que es entender que además él está al tanto de lo que estamos haciendo. Y bueno, son manos muy grandes y muy imprescindibles para nosotros, porque además de lo que estamos haciendo, tan importante como hacerlo, consideramos que es difundirlo, porque es la forma que tenemos también de sembrar esta idea de construcción colectiva. Todos podemos ayudar y dar una mano, no es necesario ser ingeniero o tener cualquier otra profesión. cualquier persona que tenga un poquito de sensibilidad en relación a lo que sucede a nuestro alrededor, bueno, puede hacer algo grande, y en el caso de Ingeniería Sin Fronteras participar, además. Porque bueno, ahí estuve ahí chusmeando un poco la página, que es isf-argentina.org, y hay voluntariados y otra forma de financiamiento. También veía que como te puedes hacer socio y poder aportar, sí, por mes. Eso por la... Bueno, me imagino que debe tener una cantidad de aristas Ingeniería Sin Fronteras, pero ¿cómo los proyectos se acercan? ¿Se acerca la gente? ¿Ustedes andan dando vuelta por todo el país? Porque tienen proyectos en todo el país. Sí, en varias provincias. En general, nosotros diferenciamos etapas, ¿no? La primera etapa era constituir una organización como esta, que desarrollara proyectos de ingeniería, y ahí nosotros salimos a la calle a buscar proyectos. No teníamos, de hecho, nadie nos conocía como para venir a buscarnos, así que era lo natural que teníamos que hacer. Ahí buscamos una serie de proyectos en temáticas que nos interesaban involucrarnos. Una era, por ejemplo, comunidades aisladas, otra era comunidades en un estado más de hacinamiento, otras eran comunidades, por ejemplo, de detenidos en la cárcel de Devoto. Bueno, eran todos aspectos que nos interesaba conocer de la realidad, involucrarnos más cercanamente, y así formamos ese primer grupo de proyectos. Después, bueno, claro, la cosa empezó a andar, empezaron a haber buenos resultados, también vínculos más estrechos con distintas comunidades en el país. Me imagino que al empezar a trabajar con una comunidad sobre una problemática, uno empieza a conocer y surge... Se ramifica, se expande a 10. Entonces, a 10 problemáticas distintas. Y así fue que después, ahora, hoy día, por ejemplo, nos llegan demandas, y en general las evaluamos, vemos si nosotros estamos a la altura de las circunstancias como para poder llevarlas a cabo, sumarnos, si hay una semilla de desarrollo local en esa comunidad, un grado de organización mínimo, uh-huh, como para que sea base sostenible de proyecto. Y así es que, bueno, ahora se seleccionan los proyectos de acuerdo a lo que nos va llegando, y también seguimos buscando igualmente. Por ejemplo, la temática de las cárceles es más difícil que nos vengan a buscar por cuestiones obvias, pero ahí nosotros también nos interesa mucho trabajar en la revinculación de las personas que están en estado de detención con el afuera. Así que, bueno, ahí es variado también cómo llega, pero hoy día nos llegan más pedidos de los que nosotros vamos a buscar. Y esto de a nivel carcelario, ingeniería, no se me ocurre. Bueno, sí, Ingeniería Sin Fronteras no... Claro, uno piensa ingeniería y pensás en un puente, naturalmente, ¿no? En una obra de infraestructura. Uh-huh. Pero bueno, el rango en el cual trabajamos tiene que ver con una vinculación de derechos. En este caso, el derecho al trabajo. Existe la ingeniería industrial, que tiene que ver justamente con organizar un proyecto que sea productivo. Uh-huh. Y el derecho al trabajo probablemente sea el problema más grave que tienen los detenidos, especialmente al salir, porque bueno, es muy difícil que ellos consigan un trabajo por tener antecedentes penales, y en muchos casos por una cuestión de discriminación por el barrio en el cual viven. También sufren ese tipo de discriminación a la hora de que alguien elija darles trabajo o no. Entonces, bueno, para nosotros es importante trabajar en ese sentido. Y uno de los proyectos primeros que tuvimos fue justamente el acompañamiento y la formación de una cooperativa de trabajo compuesta por detenidos que están en la cárcel de Devoto, algunos ya están afuera. Bueno, fue un proyecto muy, muy emocionante, muy... ¿qué les puedo decir? Muy, muy desafiante también, y ahora ya están trabajando. Esto fue, estoy hablando, hace 2 años y medio que tuvimos esa primera reunión en Devoto. Y ¿es un laburo continuo? O sea, ¿se sigue? Es un laburo continuo que, quiero aclarar, no es un proyecto de Ingeniería Sin Fronteras, es un proyecto que nació de la cabeza de un grupo de detenidos, y bueno, tuvimos la oportunidad de participar y ofrecerles nuestro apoyo y nuestra ayuda en lo que es organizarse, y también lo que es la formación, porque es una cooperativa de imprenta y no tenían conocimientos en este sentido. Así que bueno, organizamos voluntarios, diseñadores gráficos, que la idea era ir todas las semanas no solo la idea, sino la concreción, porque de hecho fue lo que hicimos. Y bueno, y fueron aprendiendo a usar programas y organizarse. Y además equipar también, ¿no?, la cooperativa. Sí, esto del financiamiento que hablábamos al principio, también hay convocatorias que surgen. En este caso fue una convocatoria de la UBA que se llama UBANEX, que pudimos ser seleccionados 2 años seguidos. Y con ese dinero que implica ganar esta convocatoria, pudieron comprar equipamiento, que son caros, es carísimo comprar una impresora láser, una guillotina, insumos, etcétera. Pero lo interesante también de este proyecto es que hay una pata que está dentro de la cárcel y otra pata que está fuera. La pata, tal vez la pata más de diseño, está adentro. Y la parte de producción de esas piezas de comunicación están afuera. Entonces, la persona que está trabajando adentro después tiene una transición suave cuando gana la libertad nuevamente. Tiene una transición suave sin cambiar su trabajo. Entonces, eso es algo interesante, una cooperativa que tiene las dos partes, una pata en cada lugar. Entonces, bueno, creemos que eso es algo también innovador que se les ocurrió a ellos, a los detenidos, y que realmente tiene posibilidad de funcionar como un mecanismo de reinserción. Sí. La cooperativa se llama Esquina Libertad. Y bueno, el que quiera puede encontrarla en Facebook, tienen su página. Bien, qué interesante. Aparte, uno me imagino que lo difícil que debe ser estar hoy día en el sistema carcelario nacional, o en cualquiera, y poder llegar a tener una proyección dentro o fuera, una proyección de la vida, debe ser interesante poder mostrar o poder ver que hay otra cosa, y sobre todo que se les haya ocurrido a ellos, seguramente ante una necesidad. Sí. Así que bueno, interesante. Una de las patas que tienen los amigos y las amigas de Ingeniería Sin Fronteras Argentina. ¿Vamos a escuchar una canción, Meli? Escucharemos una canción elegida por nuestra querida Sabina Mina, quien musicaliza en el día de la fecha. La canción es Pez, con el nombre En un lenguaje extraño. Prueba y error. gusta esto porque cada tanto se va y tiene un sistema operativo raro. Estoy hablando de la computadora de aire. ¿Por qué raro? ¿Linux? Es un Linux, pero que no conozco. Pero está bien, está bueno. Uno es como que aprende todos los días. Es con la lógica llegas a lo mismo. Exactamente. Una porque... defensora de hacer rima, ¿no? De Linux. Che, muchachos, y hablando un poco de... más de esto de la infraestructura y de la ingeniería, tal vez cuál fue el proyecto más ambicioso o el que le llevó que uno dice, bueno, nunca me imaginé no sé, estar trabajando con tanta gente o en un lugar súper inhóspito, me imagino. Mira, sí, hay un proyecto que es emblemático para nosotros, que es el de hacer un puente en un lugar aislado. Donde no hay, ese puente no está en la planificación de tal vez de ningún ministerio. Hay una demanda que viene de Añares, hay una necesidad concreta, hay una comunidad que se está empezando a organizar y estamos nosotros muy nuevitos, recién nacidos, animándonos a algo donde todavía no habíamos probado nuestro propio equipo. Entonces ahí fue como un riesgo que asumimos. Este puente para nosotros era una obra, una mega obra de esas que vos ves en los canales. Para nosotros era así, a pesar de tener 12 metros y 6 metros de medidas humanas dentro de todo, pero para nosotros fue muy, muy ambicioso desde la planificación, cómo hacer llegar los materiales, cómo conseguir, nunca habíamos buscado, hoy día por lo menos tenemos un abanico para buscar financiamiento de posibilidades, pero en ese momento las teníamos que gestar, esas posibilidades, las teníamos que conocer, nos teníamos que empezar a familiarizar. Entonces, el proyecto Puente nace de esa manera, con más incertidumbre que certezas, y termina, y además enseguida se duplica la apuesta, porque no era un puente el que trababa a esa comunidad, el que aislaba a una comunidad de 500 personas, sino que eran dos puentes. Entonces ahí duplicamos la apuesta y empezamos a recorrer ese camino de trabajar en asambleas comunitarias, de escuchar. Inclusive ese proyecto a nosotros lo que hizo fue reeducarnos, interpelarnos a nosotros, a la mayoría que provenía de la ingeniería, nos interpeló en la manera que nosotros incidíamos sobre la realidad, que es, bueno, no ir con una solución prediseñada a un lugar sin conocer la problemática, sin conocer a los actores, sino que escuchar, abrir el juego, empezar a identificar, escuchar las sutilezas del lugar, reconocer el valor en el saber del otro, aunque no sea académico. Ese es un camino que nosotros tuvimos que recorrer muy fuerte. Y ahí, como producto final, son dos puentes hermosos. Son de hormigón, o sea, son grises, pero son hermosos para nosotros. ¿En dónde es esto? Esto es en Colonia Dorán, en Santiago del Estero, una localidad de unas 7.000 personas, 3.500 en la ruralidad, 3.500 en la zona urbana, y de la ruralidad hay varias personas que están en situación de aislamiento. Cuando decimos situación de aislamiento es geográfico en general, pero es mucho más que geográfico, porque cuando no hay accesos... No tenés salud, no tenés alimento, me imagino. Claro, imagínate que no puede pasar un camión que abastece de agua. Allá el agua es por abastecimiento a través de camión cisterna, entonces ya el derecho al agua está vulnerado. Obviamente el derecho a la salud, porque no puede pasar una ambulancia por esos puentes, nadie corre ese riesgo. Entonces hay que llevar a la persona desde muchos kilómetros en sulky hasta un lugar accesible, y eso puede definir entre la vida y la muerte, ¿no? En realidad, entonces, mismo educación, o sea, se empiezan a vulnerar, ni hablar de economías domésticas que no pueden salir de ahí. Entonces, bueno, ese puente, que para nosotros al principio significó trabajar sobre el derecho en el acceso al agua, un derecho fundamental, terminó siendo mucho más que eso, mucho más que eso. Terminó siendo un aprendizaje muy profundo, donde revisamos toda nuestra formación académica, y eso estuvo buenísimo. Y también terminó siendo un trabajo en la ampliación de, bueno, en la mejora en el acceso a múltiples derechos, como el trabajo también. Y uno, me imagino que más allá de ir a escuchar, que me parece súper admirable que encaren el laburo desde ahí, porque a veces uno llega a un lugar y dice, no, esto es así, asá, porque nosotros que somos la modernidad decimos que es así, y hay que hacer, movete, correr, vení, trae. Y muchas veces hay que respirar un poco y decir, bueno, el agua va para allá, pero en agosto viene por acá. Exactamente. O tal pajarito, o lo que sea, la alimentación de todo un ecosistema, me imagino. Es que llegamos así, nos dimos la cara contra la pared, llegamos con esa actitud. Y después no la cuestionamos. Lo interesante de esto no es, nos dimos el permiso de pifiar, de errar. pero revisar también donde íbamos pifiando. Entonces, eso fue lo interesante del crecimiento que tuvimos. Realmente no fuimos en esa actitud. Además, ese proyecto implicó una ingeniería humana inesperada también, porque para poder construir los puentes no es que llegaron voluntarios, ingenieros y listo. Había que elaborar con los locales, con los locales, obviamente, recursos hídricos, el municipio ayudó, vinieron estudiantes de Suiza a trabajar en el puente, que se enteraron de Ingeniería Sin Fronteras, también ayudaron en la financiación del puente, gente de Suiza, decís. Algo que no estaba en los planes, claro, ni de cerca. Estudiantes autoconvocados. Me imagino esta parte de ir y escuchar y tratar de llevar adelante el proyecto, pero también debe tener una parte de ir y tocar el timbre, sí, a un señor tal vez de corbata o una señora tal vez de pelo recogido, ¿no? Y ahí entablar otro diálogo y ¿no? Eso debe ser difícil, porque me imagino que ustedes no... No es que uno quiere hacer lo que uno quiere, sino que le están pidiendo algo y uno va y está tratando de desarrollar el proyecto. Y a veces el interior tiene como sus cosas, ¿no? Como zonas y eso. Tienen como una pata también, que bueno, para esto mandamos a hablar a tal. Sí, tiene mucha estrategia, sí, esto. Sí. ¿Qué ibas a decir vos? Si la tienen pensado como una estrategia, sí, y hay alguien preparado para ir a hablar, no sé, a nivel leyes o... Sí, nos vamos formando en eso. Muchas de las líneas de corte que tenemos para elegir un proyecto, también para aceptarlo, es decir, ¿por qué vamos a hacer nosotros? Hay muchas cosas que nos preguntamos en el camino y que las vamos resolviendo. Por ejemplo, nosotros no vamos a sustituir al Estado, al contrario, nosotros queremos que el Estado, de cualquier intervención que hagamos, salga fortalecido, ya sea Estado nacional, provincial, municipal, cual fuera la instancia o la institución interviniente. Nosotros creemos que tiene que salir un Estado mucho mejor. Entonces nosotros siempre hacemos una convocatoria al Estado. Y eso es interesante. Y cuando nosotros nos subimos a un proyecto, preguntamos si está en la planificación, si está en algún presupuesto, porque si está en algún presupuesto, nosotros no tenemos mucho que hacer ahí. Si se va a ejecutar, si realmente está en los planes próximos. Tuvimos que aprender a vincularnos, a poder relevar dentro de las instituciones del Estado, que a veces son laberínticas, y también vincularnos con distintos tipos de personas, que lo interesante es que cuando esa persona de corbata y ese poblador rural se encuentran de una manera genuina, hay un vínculo que se establece, que se descontractura. Y no en todos los casos, ¿no? Hay gente que nunca sale de su posición, pero hay gente que está con un grado de apertura, o en una crisis vocacional, o en una crisis de valores, y que justo esto es una piedra que se pone en el camino, que le hace hacerse algunas preguntas. Entonces, hemos encontrado muchas personas que estaban caminando por una vía muy clara y que se han bajado de ese tren y se han subido a un lugar con una impronta mucho más social, mucho más fuerte. Eso lo vemos, no te digo a diario, pero todo el tiempo tenemos esas sorpresas muy gratas de ver gente que cambia su trayectoria. Sí, ese tal vez es el puente no visible y no menos importante, por eso. Vos hablabas de enfrentarse a esta persona de corbata, pero también fue difícil, en algunos casos, encontrarse con que los pobladores nos miraban con mucha desconfianza, ¿no? Porque ¿quiénes son estos? ¿Qué vienen a hacer? ¿Qué vienen a prometer? Y eso también fue un desafío. ¿Qué quieren a cambio? Y también es algo... Nos imaginamos igual por qué todas esas preguntas, ¿no? Cuando llega no, son justificadas, pero bueno, también lograr eso, tender ese puente, fue un desafío logrado. Y es una de las patas más gratificantes, tal vez, de lo que implica hacer un proyecto a través de Ingeniería Sin Fronteras, ¿no? Nos enfrenta a ese tipo de situación que cuando se resuelve, es muy emocionante. No solo ver el puente construido, sino entender que esa ingeniería, esa ingeniería humana funcionó. Y en mi caso, que tal vez yo no soy de los que más viaja, cuando alguna oportunidad tuve de hacerlo, cuando veo cómo empiezan a encastrarse todas esas piezas, me maravillo realmente. Es un orgullo, es un honor participar de un proyecto como este. ¿Cómo los trata? Me imagino que ya estamos medio acostumbrados, pero esta era del proyecto, ¿no? Como que estamos en un momento donde con planes a corto y mediano plazo se pueden llegar a encontrar, por ejemplo, este financiamiento de Suiza o estas cosas por internet, ¿no? Estos crowdfunding que están bastante de moda. ¿Hace cuánto que están ustedes con ingeniería? 3 años y medio ya. Ya nacieron, digamos, en esta era, pensaron. Sí, nacimos en esta era, sí. Sí. Nosotros empezamos trabajando mucho, bueno, también por de dónde venimos, ¿no? Todo esto se gesta pensando también cómo vincular a la ingeniería con sectores sociales que en estado de vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad. Entonces, lo que pensamos es, bueno, cómo volcar también las metodologías de la ingeniería a un proyecto de esta clase. Y ahí se fue poniendo un poco de cada lado, ¿no? Se fue flexibilizando la parte de la ingeniería, pero también se fue usando esa estructura de la ingeniería como para poder organizarse, buscar fondos, usar estas redes, ampliar el abanico de posibilidades. Al principio nosotros focalizábamos mucho y nuestro objetivo, nuestro punto de llegada era la finalización de ese proyecto. Hoy te diría que eso, el proyecto en sí mismo es un hito que buscamos, es un logro que se busca colectivo y que siempre es bueno meter un gol entre todos juntos y decir, bueno, ahí está, metimos un gol, podemos juntos. Entonces, pero eso nos deja parados. Hoy día nuestro gran objetivo es el desarrollo local de las comunidades, que es mucho más amplio que el proyecto. Ese desarrollo local implica que haya una red que se vaya sustentando cada vez más fuerte para esa comunidad, que se pueda visibilizar las problemáticas de esos lugares que en general no son tan visibles, y que esa comunidad vaya generando sus capacidades, por ejemplo, de buscar ella misma los propios fondos. No se mezquinan los contactos, sino que se ponen al servicio del proyecto y de esa comunidad. Me imagino que todo lo que se aprende también de un proyecto automáticamente queda en la mochila para el próximo. Claro, se vuelve... Sí, es todo aprendizaje. Es interesante, por ejemplo, el proyecto de los puentes hoy día, que terminó, mutó en la ampliación de una escuela de la familia agrícola, que es un proyecto maravilloso que albergaba 120 pibes de la ruralidad, y hoy al ampliar esa escuela puede albergar a 185. Entonces, bueno, derivó en eso, en la ampliación de esa escuela. Y hoy día la comunidad ya levanta la voz. Nosotros sentimos que con mucha más seguridad, teniendo atrás ese logro, como para pedir ahora la electricidad. Pero nosotros estamos participando, pero ya como actores secundarios. Es interesante eso también, cómo vamos cambiando el rol, que es algo que también nos interesa mucho, que ir perdiendo el protagonismo. Tal vez el primer proyecto que entra en una comunidad, bueno, es un proyecto donde nosotros tenemos un protagonismo más grande del que quisiéramos. Pero ya en un segundo proyecto ahí la comunidad empieza como a desplazarnos positivamente y a ponernos en el lugar correcto. Entonces, bueno, es muy interesante cómo pasamos de la lógica del proyecto a la lógica del desarrollo local. Ahí va. Bueno, Ingeniería Sin Fronteras, los tengo que despedir con Mary porque se nos va la hora y tenemos que seguir con el programa, pero ISF-Argentina.org, entran ahí a la página. Sí, también tenemos un Facebook bastante activo. Bien. Así que ahí también pueden tener como un día a día nuestro... En el Facebook encontramos como sí. Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Sí. Ahí vamos a estar linkeando con Sándwich Tribal también. Muchísimas gracias. Hay forma de hacer voluntariados. Estuve viendo charlas donde ustedes explican quiénes son, qué es lo que hacen, sí. Bastante seguidas, así que entren ahí a la página y a cualquiera que le haya picado el bichito ahí y quiera saber algo más, se puede acercar. Dale. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Continuamos con más Sándwich. En breve los Abeles se acercan aquí al aire tribal.